mayo, cuando fui en mi caballo, mi hembra a visitar. Llegamos a la entrada de una antigua casona, donde siempre Ramona me solía esperar. Bonita como siempre, Monín me saludó, y mi caballo pinto de alegría relinchó. Y al acercarse ella a darme el primer beso, herido en el pescuezo, mi caballo cayó. Trató de reponerse el valiente animal, y desgraciadamente la herida era mortal. Yo quería levantarlo y verle caminar, y mi pobre caballo dejó de resoplar. Mientras esto ocurría, la mirada tendí y correr hacia el monte a un sospechoso vi. Bien armado corrí tras aquel criminal que ocasionó la muerte a mi amigo leal. No logré darle alcance, yo que también estaba herido en una pierna y así me desangraba. Mi novia sollozaba porque ella presenció la tétrica desgracia de mi caballo y yo. Recuerdo aquella tarde de un domingo de mayo, cuando fui en mi caballo, mi hembra a visitar. Llegamos a la entrada de una antigua casona, donde siempre Ramona me solía esperar. Bonita como siempre, Monín me saludó, y mi caballo pinto de alegría relinchó. Y al acercarse ella a darme el primer beso, herido en el pescuezo, mi caballo cayó. Trató de reponerse el valiente animal, y desgraciadamente la herida era mortal. Yo quería levantarlo y verle caminar, y mi pobre caballo dejó de resoplar. Mientras esto ocurría, la mirada tendí y correr hacia el monte a un sospechoso vi. Bien armado corrí tras aquel criminal que ocasionó la muerte a mi amigo leal. No logré darle alcance, yo que también estaba herido en una pierna y así me desangraba. Mi novia sollozaba porque ella presenció la tétrica desgracia de mi caballo y yo.